cruzar el puente al otro lado. Sé que hay alguien más. Cenizas a un costado, el calor. ¿Quién se esconde y quién te ve? Anónimo y tan frágil. Casa seria.